inversión de las culturas. Para que haya comités de orden, estamos estructurando a la gente más o menos en cuadrados o rectángulos. Estamos intentando estructurar a la gente en cuadrados o rectángulos para que se pueda bajar el instrumento. Da igual la forma, lo que queremos es que haya un espacio entre grupos y